Campbell o Winston Churchill apostaron en su momento por utilizar la ciencia para intentar mejorar la raza humana. Años después, pero con intenciones mucho más siniestras, los científicos nazis apostaron por deshacerse de las razas que consideraban inferiores y seleccionar a los que ellos decían que eran más poderosos. Hoy, al hilo de los avances genéticos, están empezando a proponer métodos que, en cierto modo, no dejan de ser eugenésicos, pero ya nadie utiliza esa expresión. Sobre este tema y otros relacionados con el mundo de la actualidad científica, charlamos con Juan Acosta y Jaime Cuevas, son los responsables de Noticias21.com. Con ellos hablaremos también de otras cosas, charlaremos sobre la conquista de Marte, sobre las posibles y futuribles bases lunares, sobre la carrera espacial. Juan Acosta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Don Jaime Cuevas, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Jaime y Juan, el verano pasado, por nuestras mismas fechas, charlábamos con vosotros, sois unos invitados habituales en estos veranos de la Rosa de los Vientos, y entonces, hace 365 días, cuando repasábamos la actualidad científica, había varios temas que estaban en candelero, pero uno de ellos con una trascendencia importantísima, por lo menos de cara a los científicos, ya no sé, de cara a la opinión pública o de cara al ciudadano de a pie. Hablábamos mucho, no sé si os acordáis, de Marte, de Plutón, del noveno planeta del sistema solar, y discutíamos antes de que la Unión Internacional Astronómica tomara la decisión de retirarlo de su catalogación como planeta, discutíamos sobre qué podía pasar en el futuro, si iba a continuar siendo un planeta o si iba a dejar de ser un planeta. Quizá ni una cosa ni la otra, pero evidentemente finalmente lo que ocurrió, y vosotros lo anunciasteis en estos micrófonos, es que dejaría de ser uno de esos nueve planetas, vamos a decir ahora, mayores del sistema solar, ¿no? Efectivamente, hablábamos de ello y decíamos, bueno, ¿qué era lo más probable que podía pasar? Pues ni lo uno ni lo otro, al final ha sido un planeta enano. Esa es la denominación que se ha determinado al final, ¿no? Efectivamente, y bueno, pues en los libros de texto, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues efectivamente, ya no hay tantos planetas normales como, y de repente aparece un término nuevo, que es el planeta enano. Y bueno, más o menos no ha cambiado nada, sí, era lo que esperábamos. Es más fácil incluir una definición nueva que volver a reescribir todos los libros de ciencia. Pero entonces ahora, el otro día yo vi un planisferio que una revista científica muy, muy importante y muy conocida hacía con la nueva estructura del sistema solar. Tenemos ya los ocho planetas, a excepción de Plutón, pero junto a Plutón ahora tenemos otros. Es decir, no es que sea un planeta raro que hay por ahí, sino que ya forma parte de una especie de subsistema solar formado por planetas enanos, de los cuales ahora ¿cuántos tendríamos? Pues tendríamos, bueno, depende, porque por ejemplo ahora mismo hay Plutón y Caronte, serían dos. Luego tendríamos a Juno, que podría ser considerado uno, también está en discusión, porque Juno es un asteroide del cinturón de que está en órbita entre Marte y Júpiter. Luego se cree que hay objetos en el cinturón de Kuiper que podrían también entrar en esta definición. Entonces, por el momento, seguimos buscando, pero como mínimo hay tres. Como mínimo tres. Este como mínimo posiblemente da la explicación de por qué se ha tomado esta determinación de considerar a Plutón un planeta enano, porque a medida que avanzan las posibilidades de escrutar lo que hay en nuestro sistema solar, van a avanzar las posibilidades de encontrar muchos planetas de ese tamaño más allá de Plutón, o quizá también en ese cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Por lo tanto, esta ha sido la forma de evitar que en el futuro tengamos que contar con más planetas de los ocho principales y añadir una especie, como decía yo, de subsistema solar. Sí, exactamente, porque digamos que nos quedamos con los planetas de toda la vida y evitamos tener otros 200 o 300 planetas en los libros de texto para estudiar. ¿Y creéis que el mundo científico, el mundo social, ya lo ha asimilado? Y habléis de que ya los libros de texto ya lo han incorporado de forma velocísima, ¿no? Bueno, no sabemos si está en este curso escolar estará ya incluido. Debería, porque ya no existen. Sin embargo, sí es cierto lo que comentábamos. A nivel divulgativo, sí se ha dado mucha importancia a este evento, porque es bastante importante. Se descubren planetas enanos, lo que se considera planetas enanos, casi todos los días dentro del sistema solar. Lo que intentan los científicos es darle una importancia que antes no tenían. Nosotros, cuando miramos al cielo y vemos esos planetas enanos, antes no significaban nada, ahora son una oportunidad. Claro. Por lo tanto, se abre una puerta extraordinaria a la investigación y a la exploración espacial, de la que hoy vamos a hablar mucho. Una de las cosas de las que hablábamos también con vosotros el año pasado era de la presentación que estabais efectuando, aunque ya la página tenía su trayectoria y su historia, pero noticias21.com en estos últimos 12 meses se ha convertido en, yo no sé si en la principal página española de ciencia de referencia, pero en sí una de las más importantes. Bueno, hay bastante, no digamos competencia, pero sí es cierto que hay varias grandes páginas de ciencia en España. Quizá ahora nos hemos convertido más en referencia en cuanto a los medios, utilizan más nuestra página. Y quizá también por la variedad de temas que tocamos. No solamente nos dedicamos al espacio o a una rama de la ciencia, sino que intentamos divulgar desde nanotecnología, ciencia médica, ciencia armamentística, ciencias del espacio, astronáutica, noticias de la Agencia Espacial Europea, noticias de la NASA. Nuestros contactos en la Agencia Espacial Europea nos contactan cuando buenamente pueden y nos ayudan. Lo mismo con la gente de la NASA. Entonces, hay una cierta colaboración ahí que no pasa desapercibida. Y que además demuestra, por la cantidad de visitas que recibís, ya no solo de personas especializadas en el mundo de ciencias, sino del público en general, que en contra de lo que algunos sigan diciendo, la ciencia interesa mucho. Lo que hay que es ofrecerla y darla a conocer, ¿no? Y yo creo que de un aspecto ameno. No del típico libro de texto de historia aburrido, sino de un modo ameno que sea cercano a cualquier persona. Y comprensible. Comprensible. Uno de los temas sobre los que habéis trabajado en los últimos tiempos, sobre los que os habéis documentado y que habéis debatido en esos podcasts que además añadís en vuestra página de internet, es un tema relacionado con una expresión que de primeras nos genera rechazo, que es la expresión eugenesia. Sin embargo, esa expresión y ese término y esas prácticas incluso son anteriores a las brutalidades que con esa excusa quisieron llevar a cabo los nazis, y que en cierto modo, bueno, pues las brutalidades las llevaron a cabo, no consiguieron su objetivo afortunadamente, pero las llevaron a cabo. Sin embargo, la eugenesia, el término eugenesia, ya aparece antes, y las prácticas que pueden ser calificadas como tal también, ¿no? Efectivamente, lo que sucede es que los científicos actuales intentan no hablar de eugenesia, no utilizan el término eugenesia, pero sí hay, en la actualidad hay países como Israel, China o Suiza que ejercen políticas eugenéticas. Lo que sucede es que intentan no darle este nombre, porque es un término asociado, como tú muy bien has dicho, a las prácticas nazis. A prácticas que podemos considerar con total seguridad absolutamente despreciables en su objetivo. Sin embargo, supongo que como cada término científico es neutro, el problema es la dirección en la que se utiliza, ¿no? Bueno, es que, aunque esto ya generaría mucho debate, por supuesto. Sí, es que sin ir más lejos, en el momento que una madre se le comunica que su futuro hijo, una madre embarazada, su futuro hijo, pueda tener síndrome de Down y esa mujer decida abortar, eso es eugenesia. O sea, que no estamos hablando de algo que sea de hace 10 años, 20 años, 30 años, no estamos hablando de algo que pasa ahora mismo. Lo único que no se le llama eugenesia, como bien decías tú, por las connotaciones que tiene al nazismo, las barbaridades que se hicieron en los campos de concentración. La diferencia quizá estriba, no sé si cuando se trata de una política individual, como puede ser el caso, o una decisión individual, como puede ser el caso que has citado, a cuando eso se impone de forma obligatoria como una política estatal, que es lo que quisieron hacer los nazis o lo que hicieron los nazis. Yo creo que la diferencia está en que esa madre que decide abortar es una decisión que está tomando personal, sobre ella y sobre su hijo. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, los nazis, que se han hecho, la eugenesia se ha hecho en muchos más países, pero bueno, por tomar un caso, los nazis lo que hacían era mejorar una especie, o sea, que buscaban una especie perfecta, mejoraban, en ese caso, la raza humana, la sociedad, o lo que ellos llamaban mejorar, entre comillas. Sí, concepto, sin embargo, esa madre era, o sea, sería un caso particular, no de toda la sociedad. Bueno, mira, por ejemplo, en el caso que hablábamos de Chipre, hay una política de exploración prenatal de fetos para intentar reducir una enfermedad que se llama talasemia. La talasemia es una enfermedad de la sangre y letal, y hace 50 años era endémica en Chipre. Sin embargo, ahora, gracias a esta política de exploración prenatal, se ha reducido prácticamente al cero. Entonces, es una política impuesta por el Estado. Sí. Y sin embargo ha beneficiado a la población. Claro, lógicamente. Por lo tanto, habría que determinar cuándo son políticas estatales o individuales y cuándo esas están dirigidas hacia un bien común, como puede ser el caso que acabas de tirar de Chipre, o cuándo no, claro. El problema de la eugenesia es que es muy complicado saber lo que está bien y lo que está mal, porque la ciencia trata cosas objetivas, pero la eugenesia es algo que no es objetivo. Uh-huh. Digamos que depende de la sociedad. Claro. Claro, porque supongo que, por ejemplo, en el caso de Chipre, que acaba de mencionar Juan, bueno, uno desde el punto de vista científico, desde la reflexión, igual sin profundizar mucho, pero desde la reflexión, aparentemente uno dice, bueno, el resultado es que antes era una enfermedad endémica y que ha desaparecido prácticamente al completo. Pero, ¿qué ocurre si le damos voz y voto al Vaticano? Efectivamente. Ejemplo, ¿no? Bueno, y que tampoco podemos decir que su posición sea ni peor ni mejor, pero bueno, las posiciones de cada institución o de cada estamento dependen de lo que ellos consideran como moralmente aceptable o no. Efectivamente, bueno, es que al fin y al cabo el Vaticano es otro lobby. Uh-huh. Entonces, como lobby es un grupo de personas que tienen una opinión y que tienen derecho a ejecutar esa opinión y a comunicarla. Luego otra cosa es que fuerces esa opinión en el resto de las personas. Claro. Bueno, pues como todos los grupos, tienes tu parte de responsabilidad para con el resto de la sociedad. Uh-huh. Por eso, al fin y al cabo, tiene que haber algún tipo de regulación que te permita garantizar los intereses de todas las partes involucradas, no solamente de una. Uh-huh. Mira, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo aparte de Chipre, en Israel, ¿sí? Que es un estado también, pues fíjate que es un estado completamente hebreo, uh-huh, y muy influenciado por la religión. Sí. También existe una política eugenética muy grande. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Tay-Sachs, que afecta al principio, en cuanto el niño nace, no se puede detectar. Uh-huh. Se puede detectar prenatalmente. Sí. Y además es una enfermedad que hace que los niños no lleguen a terminar la infancia, mueren antes. Uh-huh. Sin embargo, con la misma política que en Chipre, están intentando hacer que estos niños no sufran esta enfermedad. Uh-huh. Intentan hacer que los niños que nazcan sean sin esta tara. Que es, hay un lobby también ahí detrás que intenta decir que, bueno, que sea lo que sea, que no influyes en la voluntad de Dios, por así decirlo. Sin embargo, también hay ejemplos de... Había un caso de un rabino que había perdido 4 hijos por esta enfermedad. Ajá. ¿Ese rabino qué te va a decir? Te va a decir que, por favor, implementes las medidas necesarias para evitar esta enfermedad. Y uno, cuando revisa la historia y cuando vuelve atrás, ya evidentemente no utilizando ese término, pero revisa, por ejemplo, los textos de Platón, encontramos que él proponía, y posiblemente si alguien propusiera lo que él dijo en su momento, hoy enseguida le colgaríamos un cartel de se busca, ¿no? Claro, es que él lo que proponía era que solo los mejores hombres se aparearan con las mejores mujeres. Uh-huh. Exacto. Y que los peores hombres se aparearan con las peores mujeres. Es decir, crear un submundo, sí, pues de masa y luego uno especializado, sí, sí, ¿no? Uno fantástico. Sí, además él además ideó una especie de... Bueno, decía que se debería implantar una especie de lotería para unir las parejas, pero que el pueblo no lo supiera. O sea, uh-huh, que en realidad tampoco sería una lotería. Claro. Pero bueno. Es decir, también... Además de eso, proponía al pueblo mantenerle... Encima engañarlo, ¿no? Encima engañar al pueblo. Sí, todo, sí, eso, sí, se puede encontrar en la obra La República, que es muy, muy conocido. Bueno, no necesitamos irnos a Platón. Los espartanos tenían una política eugenésica sobre salvaje. Eso te iba a preguntar, ¿no? Y eso sí que era una política eugenésica que ya salía de lo filosófico, que podría ser el caso de Platón, y sí que iba a lo práctico, y que era de lo más terrible que uno puede imaginarse. ¿Qué hacían los espartanos? Los espartanos eran gente maravillosa donde las haya. Uh-huh. Cuando un niño nacía, se le exploraba, se le analizaba en busca de cualquier defecto físico, y en caso de encontrarlo se le lanzaba por la ladera del Monte Tirreno. Tegeto. Monte Tirreno es otro. Había veces que en vez de arrojarlos por el monte abajo, los abandonaban en los límites de las ciudades. Entonces, si el niño era capaz de sobrevivir solo y volver a la ciudad, le permitían vivir. Y si no, pues se moría en el bosque comido por las fieras. Y por lo tanto, si sobrevivía y volvía a la ciudad, es que era fuerte, es que era apto, uh-huh, entre comillas, y entonces esa era la política. Evidentemente no intervenía nada científico, pero intervenía la naturaleza. Lo que ellos entendían como su propia selección natural, ¿no? La naturaleza decidía quién era fuerte y quién no. Sí, claro. Luego el niño era, bueno, el niño ya medio hombre, era sometido, uh-huh, a la última prueba, que consistía en decirle, bueno, aquí tienes tu lanza y tu escudo, sal al bosque y trae la cabeza de un enemigo. si volvía, se unía a los soldados, sí, y vivía con ellos, y si no, no volvía. Desde luego que son prácticas que bueno, que con la historia, con el tiempo, quizás las observamos y las analizamos de otra forma, ¿no? Yo creo que tampoco, o sea, observándolo y pensándolo detenidamente, tampoco era muy inteligente, porque tenemos muchos casos, por ejemplo, Stephen Hawking, es una persona que si hubiera nacido en Esparta no hubiera sobrevivido. Sin embargo, es una de las mentes más lúcidas del mundo y que ha aportado mucho a la humanidad. Claro. Desde luego, sí. Una de las cuestiones es que, claro, este tema es imposible separar lo reflexivo y lo filosófico de lo científico o de lo histórico en estos casos, ¿no? Pero cuando se habla de ese mejoramiento de la especie en cuestiones, sobre todo físicas, que antiguamente, cuando empezó a hablarse de eugenesia, se hablaba de cómo determinadas cuestiones físicas podían ser hereditarias y luego, evidentemente, no lo eran en muchísimas ocasiones, pero sin embargo el concepto, el no desarrollo científico suficiente, hacía creer que, bueno, que eran, que podían ser hereditarias y que, por lo tanto, había que cortar de raíz esa línea. Pero mucho después de los espartanos, mucho después de Platón, aparecen los nazis, y por culpa de ellos conocemos todo lo que tiene que ver con la eugenesia y con sus planes. De hecho, en cierto modo, el holocausto fue una forma de llevar a la práctica sus ideas también eugenésicas. Ellos se consideraban una raza superior y quisieron eliminar a todos aquellos que pertenecían a razas que, según ellos, eran inferiores. Y evidentemente ahí el holocausto y los campos de concentración jugó un papel. Pero los científicos nazis fueron mucho más allá de esa brutalidad, que lo es, con otras brutalidades todavía mayores. O iguales, por lo menos. Que posterior, o sea, anterior a eso... hay que destacar que Estados Unidos se hicieron aberraciones no tan graves, pero sí que pues las personas que eran, digamos, deficientes mentales o esquizofrénicas, incluso sordos, Graham Bell decía que no había que dejar que los sordos se aparearan, porque él pensaba que era hereditario. Sí. Entonces, él proponía que no se aparearan nunca un sordo con una sorda, por ejemplo los colegios de sordos, los colegios de sordos, él pensaba que era una fuente de, o sea, que había que erradicarlos. Sin embargo, él curiosamente estaba casado con una sorda. Bueno, entonces, y además en muchos casos, en algunos estados de los Estados Unidos, antes de la época de los nazis, llegaron a aprobarse de forma legal, con sus propias leyes y regulaciones, la eugenesia. De hecho, se esterilizaba a los débiles mentales o personas que tenían taras mentales. Incluso creo que a los alcohólicos también les podían llegar a esterilizar. Lo que pasa es y estaba bastante... Que era algo que sería de lo más normal. Digamos que no era tan escandaloso para la sociedad de aquella época. Lo que pasa es que luego ya llegaron los nazis, que, bueno, es que practicaron unas aberraciones increíbles. 450.000 esterilizaciones, creo que y los experimentos, ¿no?, que hizo el profesor Mengele con gemelos, que eran aberraciones absolutas. Entonces, eso es lo que hizo ya que a partir de los juicios de Nuremberg, pues como que ya no se hablaba tanto de la eugenesia, aunque a escondidas se seguía haciendo. Vamos, es que hasta hace a lo mejor 15 años, 20 años. De hecho, por ejemplo, China. Sí. Habéis hablado de la esterilización. En China el intento porque no nazcan tantas niñas es una forma de eugenesia. Solo la llaman así. Solo dejan tener un niño. Claro. Y ni siquiera nosotros, en el mundo occidental, cuando hacemos referencia a esa política, a esa forma de control de natalidad, utilizamos ese término. Y lo debemos hacer si le ponemos incluso el carácter peyorativo, porque creo que, bueno, pues aunque ellos puedan entender que es necesario para el desarrollo demográfico o para evitar determinados problemas demográficos en su país, no deja de ser, y las prácticas que se utilizan no dejan de ser muy de ese estilo, ¿no? Claro, lo que pasa es que los nazis lo que hicieron fue como subir un escalón más. Ya no se limitaban solamente a esterilizar o, bueno, de hecho casi no esterilizaban, directamente asesinaban a personas con deficiencias mentales, pues con esquizofrenia, retraso mental, sino que lo que hicieron fue, pues, digamos, las etnias que a ellos no les interesaba, como los gitanos, los judíos, los aniquilaron prácticamente por completo. Digamos que es que subieron un escalón más, ya no iban a la tara física, sino que directamente, si eras judío o homosexual o gitano, te, te metieron en un campo de concentración y te exterminaban. Quizá a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los juicios de Nuremberg, en donde fueron condenadas todas estas prácticas, afortunadamente, cuando se redactó la Carta de los Derechos Humanos por parte de la ONU, ese artículo 16 fue una sentencia definitiva. Afortunadamente, sirvió para, por lo menos, determinar qué prácticas eugenésicas entraban dentro de esta catalogación y ese artículo que yo creo que conviene siempre recordar, como prácticamente todos los de esa carta, dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse, no dice casarse hombre con mujer, es decir, esto es se puede ampliar a todo, y a fundar una familia. Esa fue la forma en la que la ONU determinó que esas prácticas eugenésicas debían pasar a mejor vida, debían desaparecer, no solo de Alemania, sino incluso las legislaciones norteamericanas empezaron a prohibir eso que habían en tiempos atrás llegado a realizar, ¿no? Bueno, fíjate que los americanos han estado realizando este tipo de esterilizaciones casi masivas, dicen 40.000, más de 60.000 esterilizaciones hasta el final de la década de los 50. Exacto. Bueno, y Canadá está a los años 70. Y Canadá es un país que está desarrollado. Como seamos el primer mundo y lo más avanzado, incluso a nivel cultural y social, ¿no? Y entre ellos, pues, se puede incluir países que estaban a favor de la eugenesia, se puede incluir a Francia, a Gran Bretaña, Australia, Japón. En Suiza se esterilizaba también, y de hecho, recientemente han pagado indemnizaciones a las personas, porque se han dado cuenta de que aquello era una locura, y han pagado indemnizaciones a gentes que la esterilizaron en los años 50, 60, 70. Y en un futuro, sin entrar a valorar qué se puede hacer también, si entra dentro del carácter peyorativo y dentro de la parte extraordinariamente negativa de la eugenesia, pero si en un futuro existieran prácticas que pudieran ser calificadas como tal, ¿emplearíamos en nuestro lenguaje y en nuestra forma de comunicarlas la expresión ingeniería genética para hacernos referir a ellas? Bueno, yo creo que en algunos casos sí, pero ahora mismo hay opciones a la ingeniería genética que no necesariamente tienes que recurrir a ella para realizar este tipo de mejoras. Por ejemplo, la aplicación futura de retrovirus, que también atacan el código genético y pudiendo remasterizarlo, también te permite realizar lo mismo, pero a un nivel diferente, ya en adultos y no en neonatos. Sin embargo, la ingeniería genética yo sospecho que va a ser la clave del próximo, ya no del próximo siglo, sino los próximos 10 años. Y por ingeniería genética, yo ya no sé hasta qué punto se ha desarrollado en este momento, pero las perspectivas que se abren para, no sé, si incluso diseñar a la persona que va a vivir en el futuro, ¿no? Si eso puede ser posible, estamos hablando de ciencia ficción. No, nada de ciencia ficción. Cuando empezó, recordemos el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, que se pensaba que iba a durar 10 años, por lo complejo y lo ambicioso, al final solamente duró 7 años y ya se llegaron a las máximas expectativas. Hoy día ya hemos sido capaces de decodificar genes enteros del ser humano. Eso significa que cuando dentro de 10 años seamos capaces de averiguar qué es lo que hace cada gen dentro del código genético de un ser humano y podamos decir, este gen hace tal cosa y podemos cambiarla, eso va a ser una revolución. La cuestión es que eso alguien tendrá que regularlo, por supuesto. La 1:34, continuamos en La Rosa de los Vientos. Y antes os recordamos algunas cosas, os recordamos que Juan Antonio Cebrián y todo su equipo ya están preparando la que será la 11ª temporada de La Rosa de los Vientos, que comenzará a partir del segundo fin de semana del mes de septiembre. Hasta entonces, aquí está el equipo de guardia. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Continuamos con nuestros invitados, continuamos con Jaime Cuevas y con Juan Acosta. Por cierto, nuestro compañero Gorka Vallejo, dentro de tan solo unos minutos, nos va a contar la última hora, ultimísima hora, sobre la última expedición a Marte, la última expedición de la NASA. Estamos avanzando y vosotros seguís muchísimo todas estas informaciones en el camino de la llegada definitiva algún día del ser humano a Marte, o la deriva que está tomando la astronáutica a ese respecto ya va por otro lugar distinto a ese ansiado instante solamente equiparable a la llegada del hombre a la Luna. Bueno, yo creo que ha sucedido algo fantástico para la aeronáutica y la astronáutica recientemente, y es la implicación de China en todo esto. De repente la carrera espacial había terminado, ya se había llegado a todos los sitios donde había que llegar y no había nada que hacer. De repente nos encontramos con que China entra en el juego y parece que está interesada en llegar a la Luna con propósitos que parecen estar bastante claros. Esa fuente, esa necesidad energética china es imprescindible para su crecimiento. Parece estar en la Luna y quieren ir a por ella. Claro, Estados Unidos quiere su parte del pastel y tendremos que ir a discutírsela. En estos momentos, como decimos, parte esa nueva misión a Marte. Sin embargo, continúan varias que están trabajando allí y que han dado mejores resultados de los esperados. Por lo menos la parte tecnológica ha dado mejores resultados de los esperados, digo, porque a estas alturas ya se esperaba que no se supiera absolutamente nada de esos robots que ahora mismo están luchando contra tormentas tremendas de arena. Sí, que además, contra más expediciones se hagan, lógicamente se coge más experiencia, se analizan más datos y la tecnología se puede mejorar mucho más. Es como cuando se empezaba a navegar por primera vez, cogías una canoa, te metías en el agua y te hundías. Y ahora, sin embargo, pues a atravesar el Atlántico que no te pasa absolutamente nada. Pues con esto va a pasar exactamente igual. Y la llegada del hombre a Marte, todavía falta una serie de pasos, una serie de pautas que seguir, pero quizá el mayor inconveniente es la larga duración del viaje y lo difícil que es todavía para un ser humano, incluso para un astronauta, que entendemos que es lo más cercano a un superhombre que podemos conocer, lo difícil que es mantenerse durante 2 años o durante 3 años de lo que duraría ida y vuelta esta misión. ¿Ese pero está superado ya o estamos en ello? Estamos en ello. La Agencia Espacial Europea recientemente ha solicitado voluntarios, en concreto 6 voluntarios, para un experimento de larga duración en el cual se van a utilizar una réplica exacta que puede ser, de lo que sería una zona de habitabilidad de un módulo que iría a Marte. Se van a introducir estas 6 personas voluntarias, entre las cuales hará un médico, porque la idea es que no tengan que recurrir en nada al exterior de la cápsula o de este hábitat. Va a haber cierta retraso en las comunicaciones según vaya pasando el tiempo para simular el paso de la distancia. Cuanto más te acercas a Marte, mayor es el lapso entre comunicaciones, entre pregunta y respuesta. La idea es simular al máximo cómo sería ese viaje. Y parece que, bueno, esto es un paso más, pero todavía hay mucho que recorrer. Y todos esos pasos que hay que recorrer nos hacen intuir, porque aquí en La Rosa de los Vientos el servidor lleva 7-8 años. Y 7-8 años recibiendo por parte de los que saben en esta materia distintas fechas sobre la posible llegada del hombre a Marte. Cuando llegó el hombre a la Luna en el año 69 se hablaba del año 80, se hablaba del año 90, luego se habló del 2000, porque parecía que era la fecha que la ciencia ficción proponía para absolutamente todo, para superar la velocidad de la luz, para viajar a otras dimensiones. Luego no pasó nada de todo eso, lógicamente, porque todo necesita su proceso. Pero hace unos años hablaba del año 2020 de forma insistente. Nos hemos ido acercando mucho ese año 2020, pero da la sensación de que los pasos nos han ido dando, ¿no? O son más lentos de lo esperado, bueno, o no hay tanto interés, no lo sé cuál es la causa. Es, ¿no?, que lo primero que hay que preguntarse es ¿en qué nos beneficiaría en llegar a Marte? Una cosa es llegar a Marte, otra cosa es colonizarlo. Por llegar, se puede llegar. No creo que se tarde muchos años en llegar. Sin embargo, para colonizarlo, mientras que no tengamos una buena razón, ¿para qué? Claro. Yo creo que hay muchas más razones para colonizar la Luna. Pero quizá el propio hecho humano, ¿no?, de avance que signifique para la humanidad una conquista tan enorme, colocar una bandera, sea la que sea, la de la ONU, la de Estados Unidos, la de China, la de Rusia, o la de la India, o la de Brasil, que también es posible porque en ello están, ¿no?, o la de todos los países del mundo, que creo que debería ser la bandera que debía ondear cuando el ser humano llegue allí, porque será un triunfo de todos. Pero ese propio hecho parece que se ha perdido, porque la carrera espacial, si se llegó a la Luna, fue porque existía una lucha contra los rusos, ¿no? Sí, exactamente. Pues un poquito después de la Guerra Fría fue. Fue una. Es como, yo creo que ha sido como China, como el caso este de China que llega ahora a la Luna, que quieren llegar a la Luna en breve. ¿Por qué? Es una demostración de poder y decir, oye, aquí estamos nosotros. Pero yo creo que, no sé, yo creo que no hay tanta rivalidad como había hace 25 años. O más. O más. Ahora mismo solo hay un país que tenga capacidad de volver a la Luna, y es Rusia. Porque sí, si recordamos los cohetes Apolo que llevaron a los hombres, a los americanos a la Luna, ya no se fabrican. Ahora mismo los únicos cohetes con capacidad para hacer otra vez ese viaje son los cohetes rusos. Entonces, Estados Unidos ahora mismo está desarrollando un nuevo tipo de cohete basado en toda la experiencia que han ganado estos últimos años, con toda la tecnología de la que son capaces. Están diseñando este nuevo cohete para llevar otra vez una misión a la Luna. Pero se encuentran con una serie de problemas a la hora de realizar, por ejemplo, el siguiente salto, el salto a Marte. Enviar una sonda robótica a Marte es relativamente sencillo. Lo están haciendo ahora con la sonda Fénix. La Agencia Espacial Europea lo han hecho los rusos, lo han hecho los americanos. Es algo relativamente sencillo, con toda la complejidad que ello implica. Evidentemente, sí. Sin embargo, ¿realmente necesitamos ir a la Luna para descubrir si hay vida? A lo mejor sí. A lo mejor necesitamos allí y mandar una persona y que haga un agujero y que de verdad cabe y descubra que había allí. Pero por el momento parece que estamos consiguiendo todos los objetivos, al menos los objetivos básicos, con sondas no tripuladas. Ahora mismo la sonda Fénix, como bien decías antes, Bruno, va a llegar a Marte dentro de muy poco y va a ir al polo norte marciano para ver si hay suficiente agua. ¿Para qué nos importa el agua? Por dos razones. Primero, para ver si hay vida, que es lo principal que estamos intentando buscar en Marte. Pero también por una posible futura habitabilidad. Si vamos a Marte, vamos a tener que ir a algún sitio donde haya agua, porque no la podemos llevar con nosotros. Claro. Entonces, ese futuro hábitat marciano tendrá que estar en el polo norte marciano o en un lugar que garantice la máxima habitabilidad. Por lo tanto, estas nuevas misiones también tienen como objetivo ir subiendo esos escalones necesarios. Vosotros en vuestro portal de información, noticias21.com, hacéis mucha insistencia en un hecho, y en el que es en la posibilidad de que la Luna se convierta en algo así como la estación intermedia, el puente necesario para llegar a Marte. ¿Ese quizás sea el camino en vez del viaje directo de ida y vuelta? Sí, sí, vamos, eso estamos convencidos. Además, alguna vez lo hemos comentado, el año pasado creo que lo estuvimos comentando aquí. Es vital colonizar la Luna para llegar a Marte por varias razones, porque además de que no sería muy útil, nos beneficiaría mucho en cuestión económica. Hay estudios muy importantes y bastante serios de cómo colonizar la Luna y de cómo sería poner un hotel en la Luna o zonas de recreo en la Luna. Pero bueno, al margen de recoger dinero de esa manera, simplemente con el hecho del regolito. El regolito es el polvo lunar. Bueno, perdona, ahora estoy recordando hasta el propio Hilton, ¿no? Sí, hay el abuelo de la niña conocida decía que había, bueno, que su plan era instalar un hotel. Bueno, hay listas de espera y gente suscrita para entrar en hoteles ya en la Luna. Bueno, la empresa Space Odyssey ya está preparando para el año 2012. Tiene previsto hoteles no ya en la Luna, sino en la órbita terrestre, que van a ser grandes balones de aire. Ellos quieren acoplarlo a algún tipo de estación espacial. Supongamos que intentarán llegar a un trato con la Estación Espacial Internacional. Sí. Pero la idea es hábitats que son básicamente grandes globos para gente de mucho dinero poder pasarse sus pequeñas vacaciones a ir al espacio. Y de ahí a la Luna, pues es relativamente poco. Y en el momento en que hayan grandes empresas dispuestas a gastar muchísimo dinero y mucha gente muy rica dispuesta a invertirlo en ello, yo creo que eso va a facilitar y nos va a hacer que llegara a la Luna mucho más rápido. Y vamos a poner fechas y que os mojéis, que es vuestra opinión, que evidentemente, si no lo saben los responsables, evidentemente nadie lo va a hacer. Pero una aproximación de ese primer paso, de la llegada e instalación como paso intermedio del hombre a la Luna, de la llegada o del retorno del hombre a la Luna. ¿Cuándo podría ocurrir colonizar eso? La Luna, yo calculo que para el 2050... Yo creo que ya habrá cosas bastante serias y bastante, vamos, que se habrán empezado a construir ya cosas por ahí, o incluso ya habrá algo ya para convivir allá, o sea, para vivir allí. Esto quiere decir que yo criaré malvas cuando lleguemos a Marte, ¿no? No, hombre, no, Bruno, por favor. Todos sabemos que eres eterno. No, que yo quisiera. Bueno, pues 2040. Yo no lo pongo tan lejos. Yo personalmente sospecho que para el 2020-2025, la fecha que antes comentaba Bruno para el inicio de la expedición a Marte, yo sospecho que ya en ese momento la órbita de la Tierra será un sitio tan, no iba a decir masificado, pero ya empezará a haber suficiente inversión externa, no gubernamental, en el fuera de la Tierra, que su siguiente paso será la Luna. Y desde el momento que hay dinero e intención al momento que se hace, ya no hay demasiado. 2025. Claro, porque cuando se llegue a la Luna y se haga todo eso, ya estará hecho el mayor coste económico, ya estará invertido en esa misión, que nunca va a tener como fin último eso, sino como fin intermedio. Por lo tanto, ya será un salto menor, aunque aparentemente en el espacio sea un salto mayor. Eso es. Una vez que tú tienes instalado ya algo en la órbita de la Tierra que te permite ir y volver a algún sitio cercano, como por ejemplo a la Luna, el paso siguiente, que es hacer algún tipo de puente aéreo o puente espacial entre la Tierra y esa estación espacial que luego manda a la gente regularmente a la Luna, es algo relativamente barato. En el momento que ya tienes eso ya... Le voy a preguntar a Jaime, a Juan y no a Jaime, porque me da más optimismo. Y por lo tanto, nos situamos en Marte antes del 2050. Yo creo que sí, porque en el momento en que... Yo creo que lo principal de Marte es encontrarle una razón económica para ir. Por el momento solo existe la razón de la curiosidad. Si te acuerdas, el año pasado decíamos, me preguntabas, Juan, ¿qué hay realmente en Marte? Yo te decía, básicamente hay arena, mucha arena. Pues en el momento en que encontremos algo más que arena en Marte, aparte de curiosidad científica, será cuestión de tiempo. Ajá. Y yo creo que para eso no falta demasiado tiempo. Yo creo que 2050 es demasiado, quizá 2035, 2040. Pues ojalá sea así. Y bueno, Jaime, que es una persona sensata, tiene una visión también que supongo que es realista, porque sí es cierto que se han ido ampliando tanto los plazos, pero bueno, situémonos que entre el 2035 y mediados del siglo, que algunos de los que estamos aquí, posiblemente los que estamos en esta en el 2035, en esta mesa, venimos aquí, nos sentamos y lo vemos, y lo miramos, por supuesto. Oye, pero hablamos mucho de Marte, hablamos de la Luna, hablamos de misiones espaciales próximas, y siguiendo las noticias que vosotros estáis divulgando en las últimas semanas, nos encontramos que si hay un protagonista en la actualidad informativa a nivel científico, a nivel del sistema solar, ese planeta es Saturno y todo lo que le rodea. La sonda Cassini está dándonos unas enormes y agradables sorpresas, ¿no? Sí, lo último ha sido que el anillo más externo de Saturno está hecho de hielo. Bueno, más o menos ya lo sabíamos. Y ya habíamos hablado de que estaba compuesto de pequeños trocitos microscópicos de partículas que no estábamos muy seguros de qué era. Ahora por fin la sonda Cassini ha pasado bastante cerca y nos ha dicho, oye, confirmado que es hielo. Eso ha sido la última, pero nos esperan mucho más sorpresas. Hablan de que incluso para encontrar vida, que tanto nos fijamos, nuevamente vuelvo a Marte, que las lunas de Saturno son un lugar que no hay que nunca dejar de tener en consideración, y algunos ya lo sitúan en el primer puesto entre los candidatos. Bueno, de hecho, recientemente la luna de Hiperión han descubierto grandes cantidades de compuestos carbónicos. Todos estos básicamente son petróleos no orgánicos, pero solo el hecho de haber encontrado estos compuestos carbónicos en Hiperión, que es una luna asolada de Saturno, ya nos da esperanzas. Si puede estar en Saturno, sospechamos que en Júpiter, que tenemos muchas más esperanzas con Europa, va a ser fantástico. Yo estoy muy ilusionado. Y por ilusión respecto al futuro, vosotros seguís esa actualidad científica, veis cómo están esos pálpitos en los próximos tiempos, ya no solo a nivel espacial, sino a todos los niveles. ¿Qué noticias pueden ser importantes, o ante qué tipo de temas tenemos que estar pendientes en La Rosa de los Vientos durante la que será la undécima temporada? Yo sugeriría a nuestros oyentes que se fijaran en los robots que ahora mismo hay en Marte, en el Robot Opportunity y en el Spirit. Están sufriendo ahora mismo la peor tormenta de Júpiter, peor tormenta de arena. Nos hemos mezclado muchos planetas. La peor tormenta de arena que ha habido en Marte desde que están allí, está cubriendo el planeta. Fijaos, porque cuando entre el robot en el cráter Victoria puede darnos una sorpresa. Y que esa sorpresa sea agradable, por supuesto. Por favor. Juan Acosta, Jaime Cuevas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Felicidades por vuestro trabajo al frente del portal noticias21.com, y aquí quedáis emplazados para contarnos esa actualidad tan maravillosa del mundo del espacio cada 12 meses venimos estando charlando, pero siempre estamos pendientes de todo lo que hacéis. Pues muchas gracias, Bruno. Ya sabes que estamos encantados siempre de venir y estar un ratito aquí contigo. Y nosotros encantados de que compartáis a estas horas de la madrugada vuestros conocimientos y toda la información de la actualidad científica con nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias. A ti, Bruno. Buenas noches. Yeah, yeah.